He pedido perdón y he llorado de la mañana a la tarde, detrás del corazón y la pasión que me arde, buscando solo embellecer la belleza que late en la hermosa brizna de la hierba y en la quietud del valle de donde eres y palpitas y aroma de ausencias, sabes. He suplicado en secreto al calor de una lumbre grande para quitarme un poquito el frío cobarde que se ha instalado en mis huesos sin que yo lo llame, sino que me ha sido regalado de parte de alguien. He llorado en mi silencio de amarga sangre y he purgado hasta el límite mis torpes males, y aunque he suplicado una mano, no la recibí de nadie. No debo, pues, seguir en la decisión y al fin marcharme a ver si en otro rincón me abraza alguien.